¡Oh! ¡Puta madre! ¡Carajo! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Puta madre! Buzón de voz. La llamada se cobrará. Chale, mamá. Ahora está el metro. Dos, por favor. Gracias. Tú no deberías estar aquí.